Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos quienes nos escuchan. Muchísimas gracias por estar allí junto a nosotros para revisar las informaciones más relevantes hasta este momento. Les comentamos que en el control técnico se encuentra el señor Iván McGregor, Elena Raquel y Castillo, y de inmediato pasamos a revisar de esta manera nuestros titulares. Titulares. Venezuela acuerda con Trinidad y Tobago una nueva fórmula de comercio compensado. En Cumaná ejecutan 43 obras para celebrar 500 años de su fundación. Cultura. Galería de Arte Nacional presentará foro concierto La Música y las Mujeres en el siglo XIX. Anuncian ganadores del concurso de creación, escritura infantil y de narrativa. Festival de Cine de la Mujer María Leonza abrió inscripciones para talleres. Proyectarán película en contra de la discriminación en la UCB. Taller de sistematización de saberes y experiencias se dictará en la Casa del Artista. Regionales. Abren convocatoria para el concurso literario Hugo Chávez, Esperanza y Poesía. Entrevista con... En nuestra sección de entrevistas hoy estaremos conversando con José Quevedo, director del grupo Telva Carantoña Teatro, y Emanuel Kunisler, titiritero y asesor técnico. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que Venezuela y Trinidad y Tobago acordaron establecer nuevas fórmulas de comercio compensado, que consiste en nuevos mecanismos de intercambio en las capacidades energéticas y productivas de ambos países. El acuerdo para la explotación conjunta de los yacimientos de gas que tenemos en la frontera marítimas de nuestros países es un evento único en la historia del continente. Por primera vez se hace un acuerdo de estas características dentro de un concepto de cooperación y de ganar-ganar. Son yacimientos de gas conjuntos, bloques conjuntos, que van a ser explotados, operados en alianza entre los dos países con empresas internacionales y que le van a garantizar a nuestros países durante varias décadas ingresos para el desarrollo económico y social de Trinidad y Tobago y de Venezuela. En la rueda de prensa efectuada en Puerto España, capital de la isla caribeña, Maduro instruyó a la canciller de la República, Delcy Rodríguez, para que de forma detallada lleve a cabo el proyecto de transporte aéreo y marítimo y de incremento de la ruta turística como uno de los convenios establecidos en el encuentro, en el que no solo se enlazaron temas energéticos, sino que además se conformó una comisión mixta de consulta al más alto nivel. Cumaná, capital del estado Sucre, celebrará entre el 27 de noviembre de 2015 y hasta el 26 de noviembre de 2016 los 500 años de su fundación, con importantes proyectos de inversión social dirigidos a elevar la calidad de vida de sus habitantes. Así lo informó el alcalde de Cumaná, José David Velázquez, durante el programa número 20 de En Contacto con Maduro, quien recordó que el jefe de Estado durante el año 2014 aprobó 4 mil millones de bolívares para el desarrollo de 43 obras que incluyen viviendas, electrificación, asfaltado, recuperación de espacios públicos, monumentos y otros. Por ello destacó la recuperación del centro histórico de la ciudad, trabajo que se ejecuta en conjunto con PDVSA La Estancia en las plazas Bolívar y Pichincha, la construcción del puente Hugo Chávez y de hogares dignos a través de la gran misión Vivienda Venezuela. Por último, el presidente Maduro informó que luego de los trabajos de rehabilitación y mejoras para la celebración de los 5 siglos de la fundación de la ciudad de Cumaná, se prepara un expediente para solicitarle a la UNESCO que decrete a Cumaná como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Son las 12:06 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La música y el intercambio de ideas colmarán los espacios de la Galería de Arte Nacional este miércoles 25 de febrero a partir de las 3 de la tarde, cuando se realice el foro concierto La Música y las Mujeres en el Siglo XIX. El evento organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la Fundación Museos Nacionales forma parte del programa educativo Cultura, Mujer y Género. Así lo informó Fernando Aranguren, coordinador del referido programa. Quisiera expresar la importancia de un concierto que tenemos hoy, que es La Música y las Mujeres en el Siglo XIX, a cargo de María Antonia Palacio, en el marco de la exposición Antonio Herrera Toro y los Albores de la Modernidad. La presentación de la profesora María Antonia Palacio se basa en 2 partes. Una es musical y la otra es la explicación de la participación de la mujer en el siglo XIX con respecto a la composición musical. Esto viene a ser como un hilo conductor que estamos promoviendo en la Galería de Arte Nacional para estudiar e investigar la participación de la mujer a través de cada una de nuestras exposiciones. La cita es en la Galería de Arte Nacional este miércoles 25 de febrero en los espacios de la exposición Antonio Herrera Toro y los Albores de la Modernidad, en donde se presentarán exposiciones de historia, pintura, retratos y música. El trabajo titulado Los sueños de Andrés Bello, convertidos en poemas, escrito por Wiker López, estudiante de la Escuela Básica Nacional Bolivariana Los Naranjos, obtuvo el primer premio de la 4ª edición del Concurso Nacional de Creación y Escritura Infantil que organizó la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. William Osuna, presidente de la institución, destacó la importancia y el significado que tiene para el país que cada vez más jóvenes se atrevan a escribir, a narrar y a crear. El valor no solamente es de la Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello, el valor es primero para el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, para la familia de esos jóvenes y para el país entero. Eso le agrega un valor en tanto a la sensibilidad que tanto se necesita en este país en este momento. Un mundo verdaderamente que está dominado por una agenda destructiva y de guerra, que jóvenes se dedican a la creación, en tanto a la narrativa, la poesía, el ensayo, la literatura infantil y las maneras de ver su mundo, eso verdaderamente enriquece la humanidad. Los ganadores serán premiados durante la celebración de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2015, a efectuarse del 12 al 22 de marzo, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE y la Plaza de los Museos. Son las 12:10 minutos. Hasta el lunes 2 de marzo estarán abiertas las inscripciones para los talleres gratuitos que se dictarán durante el primer Festival de Cine de la Mujer, María Leonza. María José Veroes, coordinadora de formación del festival, quien suministró la información, destacó que esta convocatoria busca la transformación social en la mujer realizadora. El Festival de Cine de la Mujer María Leonza está concebido como un espacio para mujeres realizadoras del cine y el audiovisual de toda la UNASUR. Este se estará realizando del 8 al 13 de marzo. Entre las actividades que tenemos para el festival están diferentes talleres cinematográficos, foros y conversatorios. El festival está concebido no solo para hacer proyecciones o para realizar un espectáculo de cine, sino para hacer un verdadero cambio social de la mujer. El primer taller se titula ¿Cómo construir un discurso cinematográfico propio? Así lo dio a conocer Jenny Lara, facilitadora de este curso. Donde vamos a analizar algunas de las compañeras creadoras de algunos países, específicamente de Argentina, Venezuela. Justamente hacer una revisión de la creación cinematográfica, pero no solamente desde la dirección o desde el guión, sino también desde la producción, cómo se afronta una producción para crear, esa necesidad de visibilizar el trabajo colectivo, el trabajo político. Para mayor información sobre la inscripción y los talleres pueden consultar el siguiente portal web, que es www.festivaldecinemarialionza.com. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En aras de generar una discusión acerca de la necesaria conciencia en contra de la discriminación, este jueves 26 de febrero, en la Sala Francisco de Miranda de la Universidad Central de Venezuela, se realizará el cineforo El Boxeador Hermoso, una actividad organizada por la Asociación Civil de Planificación Familiar. Valeria Díaz, directora de comunicaciones de esta clínica, destacó que esta actividad busca abordar diversos temas sociales con la ayuda de especialistas en el área de la atención médica y psicológica. Dentro de Plafán Educa vamos a llevar diferentes cineforos a universidades. Estamos enfocando en el tema trans dentro de la diversidad sexual. Trans incluye lo que es transgénero y transexual. Le decimos por trans para hacerlo más global. La película El Boxeador Hermoso es una película que trata la historia pues de una persona trans. Lo sensibilizamos a través de estos cineforos porque absolutamente todas las personas están invitadas al cineforo. Van a recibir material educativo de Plafán e incluso anticonceptivos. A propósito del Mes de la Mujer, a celebrarse en marzo próximo, el proyecto Plafam Educa pertenece a dicha asociación. Prevé realizar diversos cineforos para abordar con ayuda las especialidades en la violencia contra la mujer y su impacto en la sociedad. Investigadores y estudiosos del acontecer cultural ofrecen a más de 40 personas el taller Sistematización de Saberes y Experiencias a efectuarse los días 26 y 27 de este mes en la Fundación Casa del Artista, teniendo como propósito optimizar la labor que vienen desempeñando los trabajadores de la cultura. Esta actividad formativa tendrá como invitado especial al investigador libre de la Universidad Francisco José Caldas, Santa Fe de Bogotá, Colombia. Luis Zambrano, quien destacó que los participantes obtendrán herramientas para interpretar colectivamente una experiencia a través de un proceso de reflexión organizada. Muy frecuentemente las personas saben que tienen un problema, pero les cuesta identificar cuál es ese problema. Ese sería el primer elemento que queremos destacar en el proceso de sistematización. Como unas circunstancias comunes, deberíamos tratar de identificar espacios comunes para poderlas solucionar. Otro elemento. Y el tercero es ofrecer a los participantes estrategias no solo para documentar las experiencias. No tendría entonces ningún tipo de injerencia sobre la realidad si no hacemos reflexión sobre la misma. Eso es lo que queremos hacer desde el proceso de sistematización, del cual Venezuela es pionero a nivel mundial. Este taller, organizado por la Coordinación de Formación y Capacitación de la Fundación Casa del Artista, también contará con la participación del doctor y docente, además de investigador de la UNEFA, Mario Morales. Internacionales. En homenaje al líder histórico de la Revolución Bolivariana, diplomáticos de la Misión Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas en Ginebra abrieron el concurso literario Hugo Chávez, Esperanza y Poesía, convocatoria que estará abierta hasta el próximo 22 de marzo. En esta segunda edición del concurso se tiene como fuente de inspiración al personaje en el que se centra, y podrán participar obras inéditas en idioma castellano, escrito por poetas de cualquier edad y de cualquier nacionalidad. Para esta ocasión, el jurado calificador estará integrado por grandes exponentes del género poético que valoran al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, como uno de los grandes declamadores de poesía llanera en tierras suramericanas. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como le escuchan, queridos usuarios, tenemos ya en cabina acá a nuestros invitados hoy. Él es José Quevedo, director del grupo Telva Carantoña Teatro, y Emanuel Gunesler. Gunesler, sí. Así mismo es, ¿verdad, Emanuel? Que, bueno, él es también titiritero y asesor técnico, ¿cierto? Sí, correcto. Con ellos vamos a tratar el tema de unos talleres de construcción y manipulación de cajas mágicas. Así es. ¿Es así? ¿Cómo es que se da este taller y qué son cajas mágicas? Bueno, este taller se da a raíz de otro taller que dimos el año pasado. Esta técnica realmente se llama teatro lambe-lambe o microteatro. No sería el microteatro que se está presentando en estos momentos en salas, sino que son obras de títeres o obras de teatro que se presentan en cajas, en pequeñas cajas, que duran entre un minuto, dos minutos y medio. Generalmente se usan títeres, pero también se puede utilizar el rostro, las manos, y son pequeñas situaciones escénicas que se dan dentro de una caja. Oye, qué interesante. Pero entonces el público tiene que estar como que todo. ¿Cómo hace la gente para verlo? Eso es lo más interesante de esta técnica. No es una obra para gran público, porque no es una obra de gran formato. Son obras, por eso, dos minutos o un minuto y medio, que es para una, dos, máximo tres personas. Y se hacen varias funciones en el transcurso de una hora, hora y media, que el ejecutante está en función. Ah, qué bien, qué bien. Oye, qué bueno esto. Incluso se puede llevar a una casa, a una oficina. A todos lados, porque sí. Tienes esa facilidad de que es algo, una caja portátil totalmente, y puedes estar en el metro, en un vagón, haciendo función. Exacto, exacto. O en un ascensor, o en el lugar más, tanto más tradicional como el lobby de un teatro, sí, como en el lugar más extraño del mundo. Sí, es verdad. Oye, qué bueno. Esta idea no la conocía yo particularmente, pero es sumamente polifacética, ¿no? Sí, es que es poco conocida. Además, es una técnica de teatro, no solamente de teatro de títeres, sino de teatro como tal, muy, muy, muy antigua. Del siglo XV, XIV, pero se dejó de utilizar durante mucho tiempo, también por esta restricción de ser para una sola persona, de pensar en, vamos a llenar un teatro. Uh-huh. Y desde el 84, 85, en Brasil se rescata, y es por eso que nosotros la tomamos desde ese punto brasilero. Tiene muchas vertientes, pero es desde Brasil que se rescata la técnica y se le coloca lambe-lambe, porque tiene como semejanza con las cámaras antiguas. Uh-huh. Y al fotógrafo en Brasil se le decía, al que hacía utilizaba esas cámaras, lambe-lambeiro. Lambe-lambeiro, ya. Oye, qué bien. Pero esto está muy bueno, se me ocurre, no sé, en este momento, que debe ser sumamente como adaptable a un enfermo, por ejemplo. O sea, sí. A alguien que esté en una clínica o en un hospital, en una sala, pues, en un cuarto. Sabes que muchas veces el paciente o los pacientes están, cuando estamos en esa situación, está sumamente aburrido. Oye, esto sería una gran opción. Qué sí, bueno, sí. qué bueno que exista esto, de verdad que sí. Bueno, muchachos, aparte, ¿de qué consta una caja? Para ver si puedes ilustrar un poco para nuestros oyentes. ¿Cómo son esas cajas? ¿Son de cartón? ¿Son de qué material? ¿O de qué pueden ser? Pueden ser de cartón, pueden ser de cualquier material. Nosotros particularmente tratamos de que sean de madera, de MDF, que es un material resistente, liviano. Porque la idea es que si lo haces de cartón, de repente te pueden servir para dos meses y te cae un chaparrón y adiós. O si la haces, qué sé yo, de algún plástico, te puede servir mucho más. Claro, de cartón de repente para improvisar algo rápido, ¿no? Sí, sí. Okay. Igual lo importante de esta técnica, más que todo, es el tiempo, que hay que respetarlo cuasi rigurosamente. Ah, sí, ¿cómo, por qué? Por esta facilidad de poder hacer varias veces la misma función, aunque por experiencia personal nunca es la misma función, por más de que tengas una pista que tengas que respetar hasta cierto punto. El títere... Cada versión es distinta, pues. Sí, que el títere, no se deja manipular a veces y se va de las manos, siempre. No, eso de se va de las manos es siempre. Por eso ayer yo pensaba, estaba escuchando una locución en la asamblea y a algunos le decían títeres y yo decía, ¿pero por qué? Si el títere no se deja manipular. Y es la belleza del títere. Y la belleza de estas cajitas, que por más que las hagas 20 veces en un día, de repente esas 20, 15 funciones van a ser totalmente distintas. Oye, qué bien, qué bien. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Emmanuel. Cuéntanos, Emmanuel, ¿cómo es tu participación dentro de estos talleres? Y tú eres como eres asesor técnico de estas actividades, ¿cómo es tu participación ahí? Bueno, mi participación dentro de los talleres es básicamente igual que la de José. Ajá. Ya que los dos, a pesar de que los dos hacemos lambe-lambe, tenemos unas técnicas totalmente diferentes dentro de las cajitas. Ya. Por mi parte, yo utilizo figuras planas y utilizo mucho también lo que es la técnica del teatro de papel. Ajá. Que la llevé en este caso a ese micro mundo. Ajá. De la caja lambe-lambe. Y bueno, también le enseño a las personas cómo hacer, por ejemplo, la edición de la música, que es un aspecto muy importante dentro de este teatro. Porque justamente, como decía José, hay 2 minutos para poder representar la obra y esos 2 minutos se llevan de la mano con la música, yeah. Con el efecto de sonido, con lo que sea, según cada quien, según su historia y según su técnica. ¿Y la música está integrada, el equipo como tal, está integrado en la caja o puede ir separado? Va separado. Sí, va separado. Sí. Puede ser un celular, un MP3, un Discman, no sé... Claro, oye, qué fino, que puede ser adaptable y que puede ser de esta manera, pues, más práctico, pues. Sí, es igual, como tu trabajo, también usamos los audífonos, sí. Porque es importantísimo, es una cosa tan íntima, tan íntima, que el uso del audífono, de ver por un huequito, es espiar algo, y es lo que... Creo que es lo que más le gusta a la gente, es espiar algo que no se sabe qué es, porque, por ejemplo, nuestras cajas no te dan ninguna pista de qué es lo que vas a ver. Ah, oye, pero qué interesante, sumamente interesante todo esto. Muchachos, y hablemos ahora específicamente del taller de construcción y manipulación de cajas mágicas. ¿Desde dónde parte y hasta dónde llega? O sea, el taller como tal. Mira, el taller parte desde cero para llegar a una muestra, la primera muestra nacional de cajas mágicas o de teatro lambe-lambe. Está abierto a todo público, no necesariamente tienen que ser titiriteros. Yeah. Y la idea es eso, partir desde cero, desde quizás alguien que tenga una idea de algo que quiera hacer en 2 minutos o... que esa idea se desarrolle o surja en el taller, porque van a haber ejercicios para que esa idea surja. Yeah. Si creen, pues la idea, sí. De crear no propiamente la caja, sí. Como tal, como manufactura hecha, sino también de crear el todo, la parte intelectual del concepto, sí. De lo, sí, que, sí. Se quiere expresar la obra. Oye, pero cuando me dices que va desde cero, ¿va desde cortar los pedacitos de tabla para hacer la caja? Desde cero, desde crear la idea. Todo. Oye, qué bien, desde crear la idea. Qué bueno. Entonces, esto, recordemos nuevamente, ¿cuántas personas pueden participar? ¿Cuántos participantes pueden optar? Estamos esperando máximo 15 personas. Ok. Porque es un trabajo personalizado totalmente. Ok. ¿Qué debe de tener o si debe llevar algún tipo de herramientas, de algún tipo de material? Bueno, les contamos. Este taller lo vamos a dictar de la mano del grupo de títeres Cantalicio, del grupo de títeres de la UCB. Ellos nos han dado la facilidad de ellos colocar el material. o gran parte del material. Hay cosas que el participante va a tener que llevar, pero se van a ir diciendo con mucho tiempo de antelación y son cosas muy sencillas de encontrar. Claro. Pero, por ejemplo, la madera, que es algo que cuesta mucho, como, qué sé yo, una plancha de MDF para una sola persona es algo costoso, y de una plancha pueden salir 3-4 cajas, claro, porque son pequeñas. Entonces sí, ellos nos están dando esa facilidad. Y esto, los materiales son muy fáciles de conseguir, uh-huh, son pocos, qué sé yo, los audífonos, un MP3, casi todo el mundo ahora tiene un MP3 o un celular. Claro. Sí, sí. Comenzamos el 2 de marzo. De marzo, sí. Uh-huh. El taller tiene unos horarios medio intrincados, pero es un horario muy, muy flexible. Va a durar todo el mes de marzo, y al final del taller, el 26 de marzo, 26 y 27 de marzo, tenemos esto que hemos pensado que será el primer encuentro nacional de Lambelambeiros de Venezuela. Oye, qué bueno, qué bueno. ¿Tienen algunos grupos y si se les puede conseguir en las redes sociales? Los Lambelambeiros. Sí, hay uno, Lambelambe Mendoza, por ejemplo. Sí. Eso es de Argentina. Nosotros cuando estuvimos haciendo este taller lo hicimos con una persona de Lambelambe Mendoza, uh-huh, y presentamos con ellos y tuvimos la oportunidad de poder ver cómo se maneja todo este teatro en un grupo grande de personas. Y tienen una página de Facebook que es así, ¿no? Lambelambe Mendoza. Lambelambe Mendoza. Pero de Venezuela hasta ahora de Venezuela no. Pero me imagino que ya eso está pronto a salir. Sí. En lo que tengamos el primer encuentro va a estar por redes sociales. Sí, sí, ya claro. nos conformaremos como grupo. Claro. ¿Han participado? Hace una pregunta aquí producción. ¿Han participado en algunos festivales ya ustedes, algunos tipos de con el Lambelambe no, hasta ahora no, porque algo muy nuevo, muy nuevo en el país. Realmente somos hasta ahora el único grupo que se ha atrevido. Bueno, sí. Pero está muy bien, enhorabuena. Pero los nos pioneros. Presentamos con el Lambelambe en la Feria del Libro de Vargas del año pasado, sí. Si mal no recuerdo. Uh-huh. Y fue así como que, ¿qué hacen estos locos? ¿Qué están haciendo? Ajá. Nos pusieron una tarima inmensa con uno de todo y nosotros, no, eso no hace falta. Yeah. Y nos presentamos y la gente quedó súper encantada porque era algo nuevo. Claro, y además que el factor sorpresa, no se lo esperaba, no lo veían venir. Qué bueno, muchachos, qué bueno que estén haciendo, que estén innovando en este tipo de cosas. Cuéntenos un poco más acerca de esta experiencia, o sea, ¿cómo les ha ido con la gente, cuando por ejemplo en Vargas, me dices que quedaron bien satisfechos, pero cuéntanos alguna anécdota, una cosa, alguien ahí. Anécdotas, hubo una señora, bueno, es que nuestras cajas son totalmente distintas, sí, del cielo a la tierra. Emmanuel tiene 4.400 personajes, yo tengo un solo personaje. Y hubo una señora... Oye, la caja de Emmanuel es grande, ¿no? Sí. Es más grande que la de José. Un poquito más grande. 4.400. Sí. No, sé que le está exagerando, pero... Sí, ¿sabes? Sí. Pero en comparación, tiene mucho más movimientos en escena que mi caja. Y hubo una señora que al finalizar mi caja estaba llorando. Bueno, estaba comenzando a llorar y lo único que me dijo fue, es que él es un romántico. Y yo así como... No sé. Qué bueno, quizá. Su interpretación, sí, cada quien, ¿no? Igual también, para decir un poco, el grupo no solamente se centra en el trabajo con el Lambelambe. Eso iba a preguntarles. ¿Qué otras actividades tiene lo que es el grupo que usted representa? Telva Carantoña. Oye, hablemos del nombre. Bueno, Telva Carantoña es una maestra titiritera venezolana, uh-huh, con la cual yo me formé desde hace muchos años en Vargas, que tuvo un trabajo muy, muy interesante a nivel nacional de difusión y de desarrollo del teatro de títeres en los 90 y hasta principios de este milenio. Tuvo porque ella se retiró, ya ahora es una señora grande, ya está disfrutando de sus nietos. Sin embargo, nos sigue dirigiendo de una u otra forma a nosotros. Ah, qué bien, pero sigue todavía. Sí, sí. Sigue aquí, pues. Oye, qué bien. Ah, entonces en honor a ella le colocaron al grupo de teatro. Y el grupo de teatro sí tiene sus sitios en las redes sociales. Sí. ¿Cómo Facebook, son? Díganlo. Ajá. Telva Carantoña Teatro. Así, tal cual. Tenemos un blogspot también, que es Telva Carantoña Teatro. Se pone en Google y ya sale. Sí. Ya, y bueno, correo electrónico. Es lo que manejamos por ahora. Ya. Muy bien, muy bien. Bueno, muchachos, vemos que se trajeron a sus protagonistas por aquí. Sí. Tienen en las manos algunos títeres. ¿Ellos van a participar? ¿Van a hacer algo? No sé, Manuel. Ya, pero Maese Pedro es el presentador, por lo menos que salude, Maese, ¿no? Salga. Bueno, hola. Hola, pero le estoy saludando y no dice nada. Se queda hola, hola, ¿cómo estás? Pero sí que le digo hola y se queda viéndome así como... Parece un niñito, los niñitos cuando se quedan y que... Pero ellos responden, sí. Sí, no, los adultos a veces somos más lentos. Sí, ya veo. ¿Y para qué yo salí? Quiero hablar contigo. ¿Y para qué? No sé, que te pregunte algo, no sé. Oye, ¿y ese atuendo tuyo, vale? ¿De qué se trata? Última moda. Ah, última moda. ¿Pero sí. Tú qué haces? Bueno, yo me presento a los que no saben quién soy. Soy Maese Pedro y soy el presentador de todas las obras, bueno, casi todas. Ahora me están dejando de lado. Y de todas las obras del grupo. Casi todas, ¿verdad? ¿Maese Pedro? Sí, Maese Pedro. Oye, Maese Pedro, ese nombre, vale... ¿Te lo puso tu mamá? ¿Cómo? ¿De dónde salió? No, bueno, es algo raro. Yo no tengo mamá, mi papá y mi mamá es José. Bueno, por eso. ¿Y qué quiere decir? ¿Tú eres mi mamá? No, yo no soy tu mamá. Ahora me vas a crear un problema de identidad. Estuvo muy bien, muchachos. Qué bueno. Oye, él es el protagonista de casi todos tus... Es el presentador. Él es el presentador. Sí, él es el que introduce todas las obras, casi que los chicos, hay muchos chicos que lo conocen ya. Y por allá está uno de los personajes de... De Manuel. ¿Cómo se llama él? Pero es que... Y no hay fantasmas aquí, ¿verdad? No, aquí no hay fantasmas. No, hay gente que parece, pero no. Ay, no, entonces no salgo porque me da miedo. No, cálmate, Pimienta. Saluda, por favor. Hola. Ya va, ¿cómo estás? Épale, Pimienta. Mira, Emanuel tiene ahí un papel que dice el nombre del chico que conduce el programa y no lo sí, suelta. Mira, léelo aquí, léele, anda. Bueno, sí. Hola, señor Kenny Castillo del Noticiero Cultura al Día de Alba Ciudad. Ya, cálmate. Ya, saluda bien. Hola, ¿cómo estás? Bien, Pimienta, ¿cómo estás? Bien. Bueno, aquí paseando un rato por Caracas. Porque ustedes son de Vargas, ¿no? Sí. Oye, la playita, arenita playita. Bueno, sí, lo que pasa es que yo también me escapé del patrón, porque el patrón me hace todo el tiempo. Ya, no eche el cuento. Sí, vea la obra, vela. Ok, la veremos. Bueno, muchachos, ¿dónde entonces que se puede, cuándo va a ser la próxima presentación? Ya hablamos de los talleres o del taller, pero la próxima presentación, tanto de Pimienta como del presentador... Bueno, por ahí tenemos, sé que vamos a estar en Afilben, ¿sí? En el pabellón infantil, no sé la fecha. ¿Cuál es la fecha, José? La fecha es del 12 al 22. Ajá, uno de esos fines de semana estaremos por allí regalando sonrisas a todos los chicos y Pimienta va a estar allí. Qué bueno. Bueno, que les vaya muy bien, Pimienta y presentador. Gracias. Ahora pido que me dejen hablar con sus creadores para ya ir finalizando la entrevista. Muchachos, muchísimas gracias por haberse acercado hasta acá. Les deseamos muchísimo éxito y de verdad que es bastante grato ver cómo gente se atreve a innovar, a ser pioneros en algunas cosas. Y tomen en cuenta lo que les dije. De repente puede servir mucho para pacientes en algunos hospitales, en algunos sitios en los que esté un enfermo, seguramente le van a llevar mucha alegría. Sigan así. Gracias. Muchas gracias. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con José Quevedo y con Emanuel Gunesler. Ellos forman parte de la agrupación de teatro Telva Carantoña y nos hablaban acerca del taller de construcción y manipulación de cajas mágicas. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Y nos vamos, no sin antes decirles que en el control técnico estuvo el señor Iván MacGregor, en la redacción, edición y montaje de este noticiero, sino May González Carangarencibia, James Martínez y Johnny Marquina. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho.

la primera combatiente, Cilia Flores, aquí está. San Faramallero, vale. Estamos en un acto serio. Un beso es serio, ¿verdad? El amor de la vida. El amor y la lucha, el amor y la victoria. Y dijimos, yo le dije, Cilia, mañana la clase obrera de Guayana tiene una gran marcha antiimperialista. Y uno siente aquí como el llamado de la patria. Si la clase obrera de Guayana ha sentido el llamado de la patria a esta hora estelar del compromiso de la historia, yo también lo siento. Y yo le dije a Cilia, siento que la clase obrera de Guayana me llama y vamos para la marcha con el pueblo en las calles. Y por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí. Estoy aquí atendiendo el llamado del alma de ustedes, trabajadores, trabajadoras de la patria. Porque sé que ustedes allí, en cada fábrica, todos los días, dan una batalla por la producción, por la disciplina laboral, por el trabajo. Nadie le va a venir a meter cuento a la clase obrera de Guayana. Los trabajadores saben cuáles son los explotadores, cuáles son los traidores y cuáles son los enemigos de la patria, porque los conocen muy bien. Han enfrentado a corruptos, a camarillas, a privatizadores. No vengo yo a echarle cuento a quien sabe todos los cuentos y todas las historias de la lucha por la patria. Por eso quiero empezar, en primer lugar, felicitando a la clase obrera de Guayana por esta poderosa marcha. Por eso llamé a Cadena Nacional, para que todo el país los vea, los salude, los abrace. ¡Vamos a hacer una bulla por Venezuela! ¡Alerta! ¡Alerta! Y así debe ser. Es hora de compromiso. La clase obrera nunca le falló a Chávez. Y estoy seguro que la clase obrera nunca me fallará a mí como presidente obrero de esta República Amada de Venezuela. Y yo llamo a todos los trabajadores, a las trabajadoras. Cuando digo trabajadores, digo obrero, digo obrera, digo técnico, digo empleado, digo profesional, digo gente buena. Nosotros sabemos quiénes trabajan y cuándo trabajan y cómo trabajan. Los vagos no están aquí. Los vagos están lejos de aquí. Los vagos de la derecha. Los vagos de la conspiración terrorista permanente. Que han querido llenar de violencia el país y no se los vamos a permitir. Quiero denunciar hoy aquí. Mientras ustedes estaban en las calles marchando, en paz, donde hay una marcha de bolivarianos, hay paz. Donde hay una marcha de patriotas, de chavistas, hay paz. Cuando sale el pueblo de los barrios, cuando sale el pueblo de las comunas, cuando sale la clase obrera a la calle, hay paz. Cuando salen las minorías de la derecha, como ocurrió hoy en Maracaibo, un grupo de 20 encapuchados del grupo llamado Voluntad Popular secuestró un camión lleno de medicamentos que iba a distribuir los medicamentos en Maracaibo y lo quemó. ¿Eso se llama lucha democrática o terrorismo? ¿Y qué debemos hacer con los terroristas? Igualmente, en el estado Táchira, mientras ustedes marchaban pacíficamente a las 5 o 6 de la mañana, ¿quiénes llegaron aquí a las 6 de la mañana? La clase obrera, pues. Mientras ustedes estaban pacíficos aquí, un grupo de 20 encapuchados de la derecha fascista secuestró en Rubio, estado Táchira, un camión de PDVSA gas full de bombonas de gas. Escuchen, le prendieron fuego. Gracias a Dios, a los bomberos, a la Fuerza Armada, al pueblo que actuaron, apagaron el camión. Hubo pérdida total del camión, pero impedimos que explotaran las bombonas de gas del camión que quemaron estos grupos terroristas en Rubio. ¿Eso se llama lucha democrática o terrorismo? ¿Y qué debemos hacer con los terroristas? Todo esto forma parte de un plan que ya conocemos, de minorías llenas de odio, de violencia, que quieren darle un zarpazo a la revolución bolivariana. Yo lo denuncio y llamo al pueblo, como han hecho ustedes, llamo al pueblo a las calles a mantenerse movilizado en paz, demostrando la fuerza del pueblo bolivariano en la calle. Es una lucha diaria, permanente por la paz, en defensa de la democracia, del derecho a la convivencia pacífica. Antes de venir a este acto, hablé con el general en jefe, Padrino López. Voy a abrirlos aquí a mano izquierda tuya. Aló. Guayana presente. Antes de entrar a este acto, a esta gran marcha, estaba disfrutando la marcha. Desde los costados, desde los lados, viéndola de cerca. Y hablé con el general Padrino López. Hablé con la almiranta en jefa, ministra de Interior, Justicia y Paz. Y le dije, vamos a colocar las fuerzas policiales y militares de la patria en máxima alerta, porque tengo la información que desde Colombia están tratando de infiltrar a un grupo de paramilitares vestidos de civil para traer violencia al Zulia, al Táchira, a Apure y tratar de infiltrarse hacia el centro del país. Máxima alerta de la inteligencia popular. Oído, pueblo, alerta, alerta al pueblo. Quieren infiltrar grupos armados, entrenados en los paramilitares de Colombia, porque desde el norte se ha dado la orden de como sea destruir la patria de Bolívar. Y yo le quiero decir a los imperialistas del norte, a la patria de Bolívar no la destruye nadie, porque aquí estamos los patriotas para defender el amor inmenso y la pasión por nuestra Venezuela. quiero que Venezuela entera sepa que la orden es luchar y gobernar, luchar y trabajar. Por eso quiero venir a felicitarlos a ustedes. Hoy ustedes se fueron a las calles a luchar, muy bien. Pero ahí están todas las empresas, Sidor, Benalum, Bausilum, todos produciendo, todos trabajando, luchar y trabajar, trabajar y luchar, producir y luchar. Con una mano, ¡poc!, a luchar por la patria, a defenderla. Y con la otra, a sembrar, a cultivar, a trabajar, a producir. Que la patria no se detenga ni un milímetro. Al contrario, el reto es, compañeros, compañeras, trabajadores de Sidor, del aluminio, de la construcción, trabajadores de Minervén, del acero, trabajadores y trabajadoras, aguas arriba, aguas abajo, obreros, obreras, trabajadores de la patria. El reto es producir más y garantizar con nuestro trabajo las grandes metas de la patria este año. Les pongo un ejemplo. Un saludo a los tercerizados, que debe seguir el proceso de regularización progresiva, trabajando, trabajando. Oído. ¿Ustedes están dispuestos a defender trabajando nuestra patria? Oído. La derecha ha tratado de infiltrar y penetrar los movimientos obreros de Guayana y no han podido. Han tratado de comprar algún dirigente por aquí, algún dirigente por allá. Y ustedes tienen que estar ojo pelado, con discursos raros de traidores, enmascarados y vestidos de rojo rojito. Yo vengo a pedirle a ustedes, hermanos y hermanas, el respaldo total y absoluto para defender esta patria, para defender la democracia, para defender la paz, para defender a nuestros hijos y su futuro. Tengo el apoyo de ustedes. Pero además, vengo a pedirle apoyo a las grandes misiones y misiones nacionales. Una primera y fundamental es la gran visión Vivienda Venezuela. Tenemos una meta nacional de 400.000 viviendas para este año. Y necesitamos las cabillas de Sidor para construirle las viviendas al pueblo de Venezuela. ¿Qué dicen los sidoristas? ¿Qué dicen los trabajadores de la construcción? Vamos a construir las viviendas. La meta en el estado Bolívar son 17.000 viviendas por lo menos, nuevas, entre las cuales van varias miles para la clase obrera y los sindicatos organizados. Pero necesitamos garantizar los materiales fundamentales para la gran misión Vivienda Venezuela. Yo quiero hablar de corazón a corazón. En medio de tanta guerra económica de los pelucones y la burguesía, la clase obrera tiene en sus manos el control fundamental de las empresas de Guayana. ¿Gracias a quién? ¿Quién impidió la privatización de Guayana? ¿Quién rescató las industrias fundamentales? ¿Y quién debe defenderla? ¿Quién debe defender la producción? Es una reflexión muy profunda, muy simple, pero muy profunda, que debemos hacer. Debemos no solo creer que el socialismo se trata y nos va a caer del cielo el socialismo. No, del cielo nos vienen las bendiciones de Dios. Y Dios siempre proveerá bendiciones, amor y prosperidad para el pueblo, siempre. Para el pueblo de Venezuela. Pero Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. A Dios rogando y con el brazo trabajando y con el mazo dando y con el pueblo luchando y logrando y logrando y logrando. Por eso yo quiero que toda esta reflexión lo lleven a la profundidad de los trabajadores, de sus consejos obreros, de sus sindicatos, de la asamblea en los portones. Yo vengo a pedir el apoyo sincero, profundo, valiente de Guayana toda y de la clase obrera en particular para esta batalla que estoy dando por la dignidad de Venezuela y por el derecho al desarrollo. El apoyo total, más allá inclusive de las reivindicaciones puntuales que siempre las atendemos, las atenderemos y las resolveremos. Yo quiero preguntarle, ¿ustedes creen que si los pelucones me derrocan y derrocan la revolución bolivariana, van a venir a atender los problemas de los trabajadores? ¿Ustedes creen que van a mantener la propiedad pública y socialista de las empresas? ¿O la privatizarían? ¿Ustedes creen que si los pelucones vienen, van a tenderle la mano para garantizarle el trabajo, la contratación colectiva, salario digno a los trabajadores? Dígamelo con sinceridad del corazón. Por eso, compañeros, ustedes que están allá, solo la revolución socialista garantizará más temprano que tarde los derechos de toda la clase obrera, de todos los trabajadores, de las trabajadoras del país. Ahora es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha para garantizar las inversiones productivas, para garantizar resolver todos los problemas y que las grandes misiones que dependen de ustedes vayan adelante. La gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, ¿ustedes la conocen? Necesita del aluminio, de los perfiles. Necesita de la madera y los trabajadores. Necesita del cemento, de la cabilla. Necesita de los trabajadores de la construcción y las trabajadoras. Porque un país se sustenta sobre los hombros de quienes trabajan. Tenemos que construir una nueva cultura del trabajo, de la disciplina laboral, de la organización para la eficiencia. Una nueva cultura de la entrega, del sacrificio por el país, una clase obrera socialista. No se puede conformar solamente con creer que la propiedad estatal de la empresa es suficiente. No es suficiente. Hace falta construir el espíritu del socialismo en cada fábrica, en cada empresa, en cada corporación. El espíritu, la conciencia, la organización nueva, no está creada, camaradas. Quiero decírselo a todos, a todas. Allá me escuchan al final, en la colina. Quiero decirle, por aquí me escuchan. En los árboles, allá me escuchan en los árboles. Miren qué bandera tan bonita carga el camarada allá. ¡Que viva la bandera de la patria! ¡Que viva los símbolos de la patria! ¡Que viva nuestro escudo! Les decía, no es suficiente creer que ya todo está listo, no, hermanos, hermanas, trabajadores. Está todo por empezar a construirse. Guayana tiene que ser un territorio socialista, con empresas socialistas y con una clase obrera socialista de verdad, verdad. ¿Ustedes están de acuerdo con este concepto? ¿Lo van a asumir desde el alma? Esa es la mejor respuesta al imperialismo. Compañero Pedro Carreño, diputado. Compañero Osvaldo Vera. Compañero Jesús Martínez, ministro del Trabajo. Un aplauso a este obrero, abogado de la clase obrera. Un saludo a Marcano, que acaba de dar tremendo mensaje. Al alcalde, al gobernador, al mayor general Noguera Pietri, a los camaradas de Alcaza, a todos ustedes. No es suficiente lo que hemos hecho hasta ahora. Yo quiero convocar en fecha muy próxima, en marzo, quiero convocar, oído, oído, quiero convocarlos a ustedes, empresas socialistas, empresas de la clase obrera, oído. Quiero convocarlo a una jornada de 2 días para definir un plan especial productivo para construir el socialismo productivo en Guayana, en todas las empresas que están en manos del Estado y de la clase obrera. Quiero que lo hagamos en homenaje a nuestro comandante Chávez. El próximo 14 de marzo, 14 y 15 de marzo aquí en Guayana. Y retomemos el plan socialista. El plan Guayana socialista. Empresa por empresa. Veamos cuántos recursos hace falta para invertir y seguir invirtiendo en modernización y actualización tecnológica, en dólares, cuántos recursos en bolívares para fortalecer la producción, para ampliar la producción. Veamos cuál es la organización, querido mayor general, cuál es la organización para la gerencia, la gestión, la dirección, la administración de cada empresa. Veamos aguas arriba cómo están los procesos de explotación de las minas. Veamos internamente en cada fábrica qué hay que hacer para mejorar las condiciones de trabajo de la clase obrera, para fortalecer su formación educativa, cultural, profesional. Veamos los contratos colectivos y cómo los contratos colectivos deben ser firmados y puestos al servicio del plan de desarrollo de la Gran Guayana potencia, de la Gran Guayana productiva. Veamos aguas abajo. ¿Hacia dónde se va la producción? ¿Dónde se vende? ¿Quién la compra? ¿Quién la distribuye? Ayer me encontré un problema allá en Sucre y lo quiero decir aquí. Nuestra empresa Festum, le falta la lata para meter allí la sardina, ¿verdad? Y yo digo, bueno, ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede pasar eso? Le di órdenes al general Noguera Pietri, al presidente Isidor, y le digo a ustedes, compañeros, hagan una comisión y váyanse mañana mismo a Festún a resolver el problema de la materia prima para las latas y que se produzca. No tiene explicación. Ah, porque me dicen que la materia sale y la compra unos pelucones privados y se los llevan para el exterior. Y nos deja a nosotros sin la materia fundamental. ¿Cómo puede estar pasando eso hoy en la Venezuela revolucionaria? Tenemos que impulsar el socialismo. Aguas arriba. Internamente en la producción de cada empresa. Y aguas abajo en la distribución y toda la cadena de comercialización de todos los productos que salen de Guayana a la patria. Porque si no, se pierde el esfuerzo, tremendo esfuerzo de inversión, de trabajo, tremendo esfuerzo. ¿Cuántas horas de trabajo pasan ustedes frente a las máquinas? 8, 10, todos los días, ¿verdad? ¿A qué hora entra el primer turno? 7 de la mañana. ¿A qué hora entra el segundo turno? 3 de la tarde. ¿Y a qué hora entra el tercer turno? 11 de la noche. La clase obrera sabe lo que es trabajar. No esos pelucones oligarcas que nunca han trabajado y lo que hacen es sabotear la patria y aspiran a llegar al poder para saquearla. Y todo ese esfuerzo del turno 1, del turno 2, del turno 3, da dolor que el producto final termine en manos de un pelucón y agarra un producto y lo vende 1000% más, especulando. Por eso convoco 14 y 15 de marzo a la gran jornada de planificación y acción del Plan Guayana Socialista y convoco a la clase obrera al trabajo. ¿Ustedes están de acuerdo? Aprobado, pues. Vamos entonces. Y decía que esa es la mejor respuesta. Permisito aquí, me voy a tomar una manzanilla. ¿Están de acuerdo? ¿Quieren un poquito? Aquí está, mira, pues. Manzanilla es buena para la garganta. Porque estamos en la batalla y el arma nuestra es esta, mira. La voz de la verdad, la voz profunda de la patria que tiene que sonar por todo. Porque yo en mi voz llevo la voz de ustedes, trabajadores de la patria. Llevo la voz de las mujeres, de los niños, de las niñas, del futuro de la patria. Ahí llevo la voz y el corazón que late por ustedes. De manera auténtica, con amor. Yo le decía, la mejor respuesta a la agresión imperialista del norte es la movilización, la conciencia, despertar la conciencia de todos. Pero la mejor respuesta de todos, de todos, de todos, es el trabajo, es la producción, es ganar la batalla de la paz todos los días, es la unión del país, es fortalecer nuestra democracia, construir nuestro socialismo. Es la mejor respuesta, no hay otra. Ellos quisieran meternos en un caos para después venir y pedir la intervención internacional de Venezuela. ¿Qué harían ustedes si un día amanece la noticia de que el presidente Nicolás Maduro no aparece, ¿qué harían ustedes si un día amanece la noticia de que fue atacado el Palacio Presidencial? ¿Ustedes se someterían a un gobierno oligarca? ¿Ustedes seguirían trabajando como si nada? ¿Qué harían ustedes, compañeros, allá en la colina? ¿Se irían a la calle? Yo les doy la orden. ¿Ustedes me reconocen como jefe? Clase obrera, yo les doy la orden. Si un día un grupo de traidores pretendiera mancillar la democracia, la dignidad y la soberanía del pueblo, váyanse a la calle junto a la Fuerza Armada. Un 13 de abril, cívico-militar. Preparémonos. Ellos quieren generar un caos que no lo han logrado ni lo lograrán. No lo vamos a permitir. No lo voy a permitir. Que un grupo de pelucones financiado por el imperio norteamericano pretenda imponerse con una conjura de traición contra el pueblo y su constitución. No lo voy a permitir. Y cada vez que la justicia venezolana me dé una orden ajustado a la legalidad y a la justicia para preservar la democracia y el orden y la paz, de capturar a alguno de estos conjurados, no me va a temblar la mano para ejercer la justicia y el puño de hierro chavista que quiere nuestro pueblo. No me va a temblar la mano nunca. No vamos a permitir que continúen con la doble banda. Por un lado sabotean, traen paramilitares de Colombia para llenar de violencia el país, buscan hechos de violencia y después se presentan con su cara bien lavada a las elecciones. Eso se acabó, se los digo. En nombre de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como jefe de Estado, digo, se acabó la doble banda, se acabó el jueguito de sabotear al pueblo. El que esté por la banda de la violencia y la desestabilización, justicia, justicia, se acabó. Que se olvide de cargos públicos. Basta de doble banda. Nosotros jugamos limpio. Nosotros jugamos limpio. Desde que el comandante Chávez en el año 96, Pedro Carreño, capitán bolivariano, estábamos junto a Chávez y Chávez nos dijo, muchachos, vamos a buscar la paz, vamos a buscar la revolución por los caminos de las elecciones. Desde allí nos metimos por el camino electoral de manera sincera, auténtica. Y nos han dado golpes de Estado, contragolpes, y nos hemos mantenido por el camino de la paz, de la constitución, de las elecciones. ¿O no? Y por ese camino nos vamos a mantener. Y del camino de la paz, de las elecciones y de la constitución no nos saca nadie. Por eso le digo, luchar y producir, luchar y gobernar. Un ojo abierto y el otro también. Hay que hacer como hacen los delfines. ¿Ustedes saben cómo duermen los delfines? Este tiene cara de delfín, ¿vale? ¿Cómo te llamas tú? Carlos. Carlos el delfín. los delfines. Cuando llega la noche, se quedan flotando. La mitad del cerebro despierto, alerta y respirando, pues, arriba. Y la otra mitad descansa. Y luego la otra mitad duerme y la otra descansa. La naturaleza, ¿verdad? Creación de Dios, sabio. Y los delfines, uno de los animalitos más inteligentes y capaces, ¿o no? Así hay que hacer en revolución. Un ojo abierto y el otro también. Una mano luchando y la otra también. Trabajando, produciendo, sembrando. Eso lo sabemos nosotros bien. Porque todos los días salimos a trabajar. Eso es lo que yo hago todos los días, trabajar, trabajar, trabajar por la patria, con sinceridad, con amor, por ustedes, por nuestros hijos. Levanten la mano los que tienen hijos e hijas. Miren qué belleza, miren. Levanten la mano los que ya tienen la bendición de tener una nieta o un nieto. Somos abuelos jóvenes. Qué belleza los nietos, ¿verdad? Es una cosa que le arranca del corazón a uno. Los nietos, además, esos niños como que vienen de un planeta, no sé de dónde, porque vienen aprendidos. Le dan lecciones a uno de ética, de moral, todos los días. El otro día nos pusimos a jugar, Silvia y yo, con dos nietas, las dos nietas más grandes, y le dijimos, vamos a hacer una cosa. Ustedes son periodistas. Y nos hacen una entrevista. Miren, la entrevista más difícil que yo en toda mi vida he hecho y me he sometido es la entrevista que me hizo Paula y Emily. Me hicieron preguntas humanas, políticas, nacionales, mundiales, que no se nos ocurre a ninguno de nosotros. Me pusieron a pensar por semanas. Me refrescaron el alma. Le recuerdan a uno que uno es un ser humano, hijo de Dios, y tiene que dedicarle su vida a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Hay que dedicarle todos los días, las tardes, las noches, las madrugadas. Tenemos que renovar nuestra alma todos los días. Yo estaba ahorita frente al Orinoco y el Caroní. Allí estaba frente al Orinoco y el Caroní. El Caroní viene bajando así como un negro, bailando tambor. Y el Orinoco viene marrón, así como una morena, bailando calipso. Y allí se une el negro y la morena. Y cuando uno ve unido el negro del Caroní y el Orinoco marrón, uno siente cada vez más compromiso con esta revolución, con esta fuerza y esta energía que se respira y que se siente en esta tierra mágica de Guayana. Y yo me preguntaba, Silvia y yo estábamos solitos allí viendo eso. Y yo le decía a Silvia, mira, el horizonte es interminable. Es interminable el horizonte allá. Y sentía lo que hace 200 años pudo haber sentido nuestro libertador Bolívar cuando vino acá a Angostura e instaló el Congreso de Angostura el 15 de febrero del 2019. Fue aquí, en Guayana, que nació la patria. Fue aquí en Guayana que Bolívar fundó Colombia un 17 de diciembre de 1819. Colombia nació en el Orinoco y es bolivariana. Y será bolivariana por siempre Colombia la Grande. Y yo le decía a Silvia, Imagínate qué sintió ese hombre aquí. Al ver este cielo, al ver esta selva, al ver estos ríos. Recogió toda esa fuerza mágica de Dios. Y se fue con los ejércitos en Boyacá a libertar la Nueva Granada. Y se fue con los ejércitos en Carabobo a libertar su amada Venezuela. Y se fue con Sucre. Y allí van a pie hombres de aquí, de Upata, de Ciudad Bolívar, de San Félix, y mujeres, y de Maturín, y de Barcelona, y del llano venezolano. Se fueron a pie, Boyacá, Carabobo, Pichincha, Bomboná, y fueron a buscar hasta el último soldado español en Junín. En Junín cuentan, iba Bolívar de primero a caballo, y los españoles eran 8,000 soldados y los patriotas apenas 4,000. Y cuando los soldados españoles supieron, ese que viene allí cabalgando de primero es Bolívar, huyeron, salieron despavoridos de terror, porque era Bolívar el que llegaba con su lanza y su espada libertaria. De ahí venimos. Esta energía maravillosa de Guayana la llevó Bolívar después. Santander le prohibió ir hasta Ayacucho. Y él mandó a su hijo, a Sucre. Y en Ayacucho logró la corona, la cúspide más grande que se haya logrado jamás en territorio americano, la victoria del gran mariscal de Ayacucho y la expulsión del último soldado español que tuvo la colonia y el imperio sobre nuestras tierras suramericanas. Hasta allá llegó la energía de Guayana. El Congreso de Angostura dirigió la fundación de Colombia, la fundación del Ejército Unido Libertador. Yo les digo, hombres y mujeres de la patria, que lo escucha el imperio estadounidense, señor Obama. Somos los hijos de Bolívar, somos los hijos de Angosturas, somos los hijos de Colombia, somos los hijos de Guayana, somos los hijos de Carabobo, somos los hijos de Boyacá. Y nosotros tenemos un solo destino: vencer, vencer y vencer. No hay imperio que pueda con nosotros. No hay imperio que pueda amilanarnos, atemorizarnos. Por eso yo digo, volvamos. Volvamos al espíritu original de Guayana. Volvamos a Angostura. Volvamos a Carabobo. Volvamos a Boyacá. Volvamos a Junín. Volvamos a Bomboná. Volvamos a Pichincha. Volvamos a Ayacucho, volvamos adentro de nuestra historia profunda. Ahí vamos a encontrar la fuerza para derrotar al imperio estadounidense. Yo les pregunto a ustedes, el imperio estadounidense hace una campaña contra Venezuela y contra mí como presidente. Pretende atemorizar, yo les digo, me rindo al imperio. Nos rendimos al imperio estadounidense. Entregamos la patria de Bolívar a los imperialistas yanquis. Jamás, jamás. Nuestro destino es ser una república bolivariana, libre, independiente, soberana y socialista. Ese es el destino del pueblo de Venezuela. Y está escrito en los libros de los tiempos. Por eso yo me siento inspirado por la fuerza de ustedes. Y me voy de Guayana a seguir recorriendo los caminos de la patria. Me he declarado en campaña permanente en defensa de la unidad del pueblo, de la paz y de la independencia de Venezuela, y voy a recorrer todo el país, punto por punto, pueblo por pueblo. Llamo al pueblo a la calle, a luchar, a trabajar, a luchar y producir. ¿Por quién? Por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros nietos, por nuestras nietas. ¿Por quién? Por Chávez, que nos dejó la patria libre y soberana, brillando como este sol y como esta tarde de Guayana. Vamos entonces, compañero, con toda esta pasión, con toda esta emoción, que nada se detenga. Mantengamos el ritmo permanente. Verdaderamente ustedes son heroicos, déjenme decirles. Desde las 6 de la mañana al amanecer, mira, son las 1:30 de la tarde, esa pepa es sol y ustedes allí, firme. Este es el pueblo de Bolívar. El pueblo unido. Bueno, queridos camaradas, levanten las banderas, que flameen las banderas, el amarillo, el azul, el rojo y las 8 estrellas, incluyendo la 8ª estrella de Guayana, la estrella de Angostura, la estrella bolivariana. Que se levanten los brazos, los corazones, y vayamos, las amplias mayorías, a construir la paz. ¿Saben ustedes que el Consejo Nacional Electoral ayer fijó fecha para elecciones primarias? Le colocó a la MUD, imagínense ustedes, la MUD pidió el apoyo del CNE, de las máquinas, cartagüellas y de todo el equipo electoral para hacer sus primarias. Vamos a ver dónde hacen, en qué circuito, porque yo ando en la componenda. Ponme ahí y yo te pongo allá, la componenda. El 17 de mayo les deseamos suerte. Ojalá la oposición se venga al camino electoral, ya definitivamente y más nunca busque el camino del atajo y de la violencia. Ojalá, ¿verdad? Por el camino electoral jamás nos derrotarán, pero por lo menos ocuparán algunos espacios importantes para expresar sus ideas, su opinión. Y el Consejo Electoral ayer fijó elecciones y fecha para elecciones por la base, para elegir los diputados y diputadas de la Revolución Bolivariana para el 21 de junio, domingo 21 de junio. Vamos a prepararnos. Son las primarias donde las VC van a postular. Se va a poner el padrón electoral abierto para que vote cualquier venezolano o venezolana que quiera votar. Y nosotros vamos a quedar a la espera, luego del 21 de junio, cuando ya tengamos candidatos y candidatas, mujeres, hombres, obreros, jóvenes, profesionales, cuando ya tengamos nuestro trabuco, nosotros quedamos a la espera cuando el Consejo Nacional Electoral ponga la fecha y diga partida, ahí vamos a galopar todo el pueblo hacia la gran victoria de la Asamblea Nacional. Vamos a una gran victoria. Vamos a prepararnos entonces. Sigo pidiendo a Dios, nuestro Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, Dios de paz, ven a nosotros tu reino de prosperidad, ven a nosotros tu reino de amor. Sigo pidiendo por la paz, paz, paz, paz, amén, amén, amén. ¡Que viva el pueblo de Guayana! ¡Viva! ¡Que viva la clase obrera de la patria! ¡Viva! ¡Que viva Hugo Chávez! ¡Viva! ¡Que viva el ejército bolivariano! ¡Viva! ¡Que viva la Unión Cívico-Militar! ¡Viva! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viva! ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos a la batalla! ¡Unidad! Lucha, batalla, hasta la victoria siempre. Estas fueron las palabras del presidente Nicolás Maduro. Lamentó los hechos ocurridos en el estado Táchira y denunció el secuestro de un vehículo de carga que transportaba alimentos de Pedeval en la población de Rubio. El presidente señaló que las autoridades venezolanas deben estar en máxima alerta. Infiltrados en los estados Táchira, Zulia y Apure, zonas fronterizas, impulsarán acciones terroristas contra la población. El presidente Nicolás Maduro pidió estar alerta ante estos hechos y pidió el respaldo del pueblo de Guayana para defender la soberanía de la nación y que se respete el hilo constitucional, razón por la que recorrerá todo el país. Asimismo, el presidente recordó que la meta del gobierno nacional es construir 400.000 viviendas y en el estado Bolívar se espera. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM, acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.